Hay un principio eterno que es una ley del universo. Elena de Huay declara bien este principio con estas palabras: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Deseado de toda la gente, página 13. Cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Esto no significa que nunca cometeremos errores y a veces no seremos los conductos de amor y gracia que se supone que debemos ser. Pero sí significa que idealmente el amor de Cristo fluirá a través de nuestra vida y seremos una bendición para quienes nos rodean. ¿Cuán bien reflejas el amor de Cristo a los demás? Piensa en las implicaciones de tu respuesta.